de tus encantos. Desde tu boca perdí el sentido y enloquecí. Eras consuelo para mi llanto, mi compañera, mi fiel amante, mi fiel mujer. Pero hoy la vida me la ha quitado y se ha llevado junto con ella parte de mí. Y yo la espero porque la quiero, y en una estrella pálida y bella vendrá por mí. Y fuiste tú lo que más amaba, y fuiste tú lo que yo soñé. Sin condiciones junto a mi lado te pude ver. Y cuando más te necesitaba, tu mano amiga pude tener. Por todo eso te juro amor, no te olvidaré. Perdí el sentido y enloquecí. Eras consuelo para mi llanto, mi compañera, mi fiel amante, mi fiel mujer. Pero hoy la vida me la ha quitado y se ha llevado junto con ella parte de mí. Y yo la espero porque la quiero, y en una estrella pálida y bella vendrá por mí. Y fuiste tú lo que más amaba, y fuiste tú lo que yo soñé. Sin condiciones junto a mi lado te pude ver. Y cuando más te necesitaba, tu mano amiga pude tener. Por todo eso te juro amor, no te olvidaré. Por todo eso te juro amor, no te olvidaré.